Muchas gracias, Ismael. Bueno, pues nada, comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Bueno, y tal vez sea uno de los éxitos, grandes éxitos de la historia de la música más rentables de todos los tiempos. Porque fíjate, lo grabaron en directo, es decir, haciendo un bolo y lo mismo hasta cobraron. Son los austríacos Opus. Bueno, pues las 5 y 6 minutos, una menos en Canarias, ya estamos aquí. Uy, y Leo Garriga y Víctor Álvarez.Ismael Arranz, que nos va a traer la información puntual. Y un montón de buena música. Y todos vosotros, por supuesto que sí. Que ya nos reencontramos ayer después de las vacaciones, ¿eh? Ya estamos aquí, incorporadísimos ya al trabajo. Imagino que vosotros también. Y a colación de ello, hoy me gustaría que me contarais, por favor, qué es lo mejor o lo peor de volver al trabajo y las rutinas. Venga, 606-712-658, 606-712-658 y en nuestras redes sociales. A ver qué tenemos hoy de premio. Uy, uy, uy, uy, uy. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack para que te vayas a pasar un fin de semana o dos días cuando a ti te dé la gana, sobre todo con quien tú quieras, con un pack que se llama Viaje Desconexión. Buenas tardes, damas y caballeros. Pasen y disfruten. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss con Ricky García. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. 86 se lanzó a la venta este álbum en el que encontramos canciones tan brillantes como Friends Will Be Friends, One Vision o este Chain of Magic. Por supuesto son ellos, Queen. Y para magia la que vamos a crear juntos hasta las 8, las 7 en Canarias. Pues vamos retomando la normalidad del día a día, ¿eh? La rutina del trabajo y el gusto de escuchar Play Kiss por la tarde. Pero este, ojo, no es un martes cualquiera, no. No es un martes normal, porque hoy es el, atención, 1101 del 2022. Mira una pijada, ¿eh? Estarás pensando, aquí los únicos que no son normales son estos de Play Kiss, ¿eh? Pero lo bien que lo pasamos juntos, aunque nos falte una patata para el kilo. Pues nada, y como el que nada no se ahoga y de la normalidad se trata, hoy queremos saber qué es para ti lo mejor o lo peor de volver al trabajo y las rutinas. Lo malo es reencontrarse con ese compañero que usa un invento llamado desodorante. O que no lo usa. Lo bueno es dejar a los nenes en el cole. Lo malo es ir al trabajo, volver y escuchar Play Kiss. Ahí lo cambia todo. Bueno, va, venga, cuéntanoslo, que estamos en el 606-712-658, 606-712-658 o en nuestras redes sociales, ¿vale? Entre vosotros y la buena música que tengo aquí preparada, nos espera una tarde de lujo. Hello. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me. Now I can't feel anything. When I love you, it's so untrue. I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't. Playing house in the ruins of us. Running back. I try to hold on. feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. What the truth was, a lie's worse. So I can't bend anymore. When I love you, we'll give a less than before. Oh, you know that I love you, we'll give a less than before. The last chance to feel again. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Este señor es Clarence Clemons. Nació el 11 de enero de 1942 en Virginia, conocido como The Big Man. ¿Sabes quién es? Bueno, pues fue el saxofonista de la E Street Band, la banda de Bruce Springsteen. Además publicó también discos en solitario. De hecho, su mayor éxito en solitario fue en el 85 con esta canción, que se llama You're a Friend of Mine. Pasó un poquito sin pena ni gloria por las listas americanas. Clemons nos dejó a los 69 años en Florida. También es el cumpleaños hoy. Nacía en 1971 en el barrio del Bronx, en Nueva York, Mary J. Blige, una de las grandes cantantes de R&B de los últimos 25 años. Para algunos, la mejor de todas. Con más de 50 éxitos en las listas y 60 millones de discos vendidos, ha realizado dúos con artistas de la talla de Wyclef Jean, Usher, Sam Smith, George Michael o Bono de U2, con este temazo que se llama One. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to come to raise the day. Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Well, did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. Love is a temple, love is a higher law. Love

Posiciones poperas de estos suecos tremendos e inmortales llamados ABBA. 20 las 6, una menos en Canarias. En directo desde el Estudio 5, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo fantástico? ¿Habéis vuelto ya a la rutina, al trabajo? ¿Queréis contarnos qué es lo mejor y lo peor de volver al trabajo? Venga, va, 606-712-658. Beatriz desde Mallorca. Bueno, pues para mí lo mejor de volver a la rutina es que vuelvo a ver a mis clientes, uh-huh, y que me lo paso muy bien con ellos. Uh-huh. Y lo peor es que me quita el tiempo de hacer cosas al aire libre y emplear mi tiempo. ¿Cómo se echa de menos la dolce farniente? José desde Murcia. Lo mejor es que estás entretenido todo el día y cobras por eso. Y lo peor es que tienes que trabajar pendiente de tu jefe y tus encargados. Juan desde Torrevieja. Lo de volver al trabajo, ¿sí? Debe ser lo peor. Yo es que no lo veo. No me gusta, ¿eh? Retratado. Y la única parte que le veo ventajosa a la rutina es que saber que de 5 a 8 os tengo todos los días. Ajá. Con buena música, creatividad y alegría. Así que un beso. Vale, hasta luego. Así que mucha rutina y poco trabajo. Paco de Ciudad Real. Sí, hombre, lo peor de volver al trabajo está claro. Los madrugones. ¿Oh, sí? Los madrugones. Y lo mejor, pues, hombre, hay trabajos que tienen cosas buenas. Conoces a mucha gente, como en mi caso. Aprendes de todos. A mí mi trabajo me gusta. Susana de Guipúzcoa. Hola, buenas. A ver, lo mejor de la rutina, ¿sí?, es lo bien que va el cuerpo. En la alimentación, en el sueño, en todo, desde mi punto de vista. Lo peor es volver a ver al jefe. El jefe triunfa, oye. Víctor de La Coruña. Buenas tardes, equipo. Pues lo mejor de volver al trabajo es que me ahorro una pasta por no ir a los bares. Y lo peor es lo de madrugar por las mañanas. Claro. Bueno, pues nada, oye, cuéntanos qué es lo mejor y lo peor de volver a la rutina en el 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss con Ricky García. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Till I lose. comes the shame, here comes the shame. Buenas tardes, queridos. ¿Seguís oyendo Corderos o escucháis Play Kiss con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es Kiss. Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes. Esto es Play Kiss. todas las tardes en Kiss. Sacaron la canción, la tremendísima canción She Drives Me Crazy. Bueno, todos pensábamos, esto será flor de un día y tal. Y no, repitieron y lo hicieron con este God Thing. Nos entran ganas de bailar con esto, ¿eh? Son Fine Young Cannibals. Y por cierto, hablando de bailar, mira, se me acaba de ocurrir. A la vuelta, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a darle un pequeño repaso a las canciones más llenapistas de todos los tiempos. ¿Te parece? Lo pasaremos en grande. Llora, llora. Pero antes vamos a invitar a Ismael Arranz, que ya viene por aquí bailando, para contarnos las últimas noticias en el boletín. ¡Te espero! Esto es Kiss.